porque escrito está: vivo yo, dice el Señor. A mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar, te bendecirá, pa, y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Llegó el que tenía que proclamar de Jesucristo y toda su verdad. Porque hay muchos que se han puesto a fantasear y escuchando cualquier porquería se ponen a engañar. No se dan cuenta lo que puede pasar, que tu descendencia se está por envenenar. Eres tu fariseo, los oídos te pones a tapar, y las consecuencias de tu necedad tus hijos la van a pagar. Llegó el momento de que se pega la verdad, llegó el momento de que acepte su realidad. Así que doble sus rodillas y sabrá para lo que lo encomienda papá, si no más. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar, te bendecirá, pa, y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Escúcheme, ateíto, que dice que no cree en papá Diosito, porque tu vida va en constante bajoncito y va de fracaso en fracasito. Escucha atentamente y coja su fraquito. Lo que pasa es que sigue justificando su pecadito, diciéndole malo a todo lo bonito, y no quiere saber nada del evangelito. Oye papito, te doy el consejito, a que te niegues tú ahora mismito, así te puedas salvar del fueguito. Y esto no es chistecito, y que quede claro que no te estoy dando el ultimátum, sino que me voy en contra de tus garabatos. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Arrodíllate a orar, de rodillas nomás, y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar, te bendecirá, pa, y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Si te pones de rodillas, pa, de rodillas, y verás que los hará realidad si encomiendas tu camino a Jehová. Y sabrás que tus sueños cumplirás si te pones de rodillas, pa, de rodillas, y verás que los hará realidad si encomiendas tu camino a Jehová. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Arrodíllate a orar y verás que en su tiempo como Dios te bendecirá. Arrodíllate a orar, te bendecirá, pa, y sabrás que Cristo tus sueños cumplirá. Yo, y recuerda que la mejor forma de triunfar es ponerse de rodillas y con Jesucristo pactar. Randy y Kendry, el Messenger, Alex, el Master, especialista, junto a Estilo en la consola. ¿Oíste, pa? Desde Impredecible Record. Y espera pronto el impredecible.